Yo decía que siempre nos gusta hablar de las resistencias, siempre nos gusta dar noticias que tienen que ver con la resistencia. Estamos en comunicación con Liliana Cabrera. Liliana Cabrera es parte del colectivo Yo No Fui, que, bueno, vamos a conversar con ella, pero quería decirles algunas cosas que hace el colectivo Yo No Fui. Es una cooperativa de trabajo en libertad. Ellas trabajan con la poesía, trabajan con una revista, Yo Soy, y ahora tuve el placer de leer en estos días un libro que está para bajar en el Facebook de Yo No Fui, que se llama Hacer Vivir, Hacer Morir, Pliegues de un Encierro que se Extiende. ¿Cómo estás, Liliana? Graciela Carballo te saluda y estoy con Carlos Morquio, mi compañero. Hola, buenas tardes. La verdad que muy contenta de poder participar del programa de ustedes. Muchas gracias por la invitación. No, Liliana, es un placer tenerte con nosotros. Y bueno, contanos que ustedes trabajan habitualmente con las mujeres en situación de encierro de varias unidades. En este momento el sistema carcelario no permite las visitas debido a la pandemia y hay que recordar que las cárceles tienen un diseño patriarcal, como casi toda la sociedad, que eso hace que ser mujer o ser de un grupo disidente y estar en la cárcel es mucho peor que ser varón y estar en la cárcel, ¿verdad? Exactamente. Bueno, en principio Yo No Fui es un colectivo feminista que lo integramos mujeres y disidencias. Algunas pasamos por la privación de libertad, otras no, otras pasaron por otras vulneraciones. Y tenemos talleres artísticos y de oficios dentro de los penales. Como bien decís, ahora estamos imposibilitadas de poder entrar a los penales por el aislamiento social y obligatorio que tiene que ver con la pandemia. Así que lo que estuvimos haciendo, al menos en la unidad 33 de Los Hornos, es generar un espacio que por medio de la plataforma Zoom, por medio de una plataforma virtual, nos pudimos conectar con las compañeras. Pero bueno, desde Yo No Fui tenemos talleres en los que cuando no estaba la pandemia, también estábamos en la unidad 31, en el complejo 4, en la unidad 13 de La Pampa. Y en estos meses estuvimos haciendo otro tipo de acompañamiento que tenía que ver con relevar las situaciones de los compañeros adentro de los penales. Y bueno, no solamente fuimos impulsando lo que tenía que ver con los petitorios que se realizaban desde adentro junto con otras organizaciones, esto fue un trabajo en red, sino también fuimos acompañando desde lo material. Tenemos un equipo de acompañamiento que ha motorizado muchas veces la posibilidad de solicitar donaciones a nuestras redes afectivas y territoriales y también, bueno, hemos llevado lo que tiene que ver con elementos de higiene y todo tipo de alimentos, que son cosas que realmente suelen faltar adentro de los penales. Liliana, otra pregunta que te quería hacer con respecto a el trabajo de Yo No Fui. Ustedes están acompañando también, y también tuve el placer de leer el libro Tierra para Vivir, Feminismos para Habitar, que también es un PDF que se puede encontrar en el Facebook de Yo No Fui, de las personas que están habitando en este momento en los territorios de Guernica, que hoy nos enteramos que se postergó el desalojo. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo es ese acompañamiento que están haciendo? Sí, es parte de lo que hacemos como el colectivo, poder acompañar las distintas luchas, ¿no?, que se van entrelazando. Realmente creemos que la lucha por la libertad está muy entrelazada con la lucha por el derecho a tener una vivienda, por el derecho a una alimentación saludable. Realmente creemos, a partir de haber conocido y haber sufrido las vulneraciones de nuestros derechos, que las luchas están emparentadas. Y realmente eso es lo que hacemos como colectivo feminista, acompañar junto a otras organizaciones, venimos acompañando a compañeras que se encuentran en la toma, mujeres y disidencias, y realmente fue una experiencia muy importante para nosotros estar presentes con ellas, poder también escuchar en un sentido político, ¿no? Sus testimonios, componer junto a ellas también, bueno, lo que se puede leer en el libro que vos decís, que es tal cual, se puede encontrar en las redes de Yo No Fui y también en nuestra página web del colectivo editorial Tinta Revuelta, que es tintarevuelta.yonofui.ar, se puede encontrar este libro como Hacer Vivir y Hacer Morir, que es de un encierro que se extiende, que también es una experiencia muy muy importante para nosotros, poder escuchar políticamente estas voces y acompañar su amplificación. Claro, yo pensaba, las que hablábamos, ¿con qué se encuentra? Porque nosotros hablamos de la situación de encierro como algo, digamos, algo difícil de atravesar para las mujeres. Pero, y disidencias, por supuesto, pero ¿qué pasa cuando recuperan, entre comillas, la libertad? Recordemos que en el último informe de la Comisión Provincial por la Memoria aparece una situación terrible en cuanto a la conformación social de estas mujeres que salen de las prisiones, de los encierros y demás. ¿Qué se encuentran cuando salen al mundo exterior, como se podría decir? ¿Qué les pasa? ¿Qué perspectivas tienen de reinsertarse socialmente? Realmente desde lo que es el Estado no hay políticas que acompañen a quienes pasaron por la privación de libertad. Políticas concretas y que salgan de los papeles, ¿no? Estamos hablando. Porque realmente si vos no tenés una red o no tuviste la posibilidad de tramarte con otras personas, es muy difícil poder conseguir un trabajo, es muy difícil integrarte a la sociedad. Desde Yo No Fui, nosotros, por ejemplo, creemos firmemente que la cárcel es parte de la sociedad y, en todo caso, nosotros no necesitamos reinsertarnos porque esa cárcel es parte de la sociedad y es la sociedad quien tiene que aprender a mirar la cárcel como parte de sí misma. Pero sí hablamos de integración, porque realmente quienes llegamos a los penales es porque el Estado en muchas ocasiones no estuvo presente, y eso va aparte de lo que es la responsabilidad penal, ¿no? Cada una que pasó por la cárcel sabe los motivos y saben que son circunstancias de la vida, pero sabemos que afuera el Estado tampoco está presente y que solamente estuvo presente en nuestras vidas para culpabilizarlos y bueno, para llevarnos claro hacia un sistema punitivista. Así que quienes salimos de los penales y pudimos tener quizás otro plan de vida fue por el acompañamiento de las redes afectivas y territoriales que teníamos o que fuimos construyendo a partir de la privación de libertad, a pesar de ese sistema de privación de libertad. Yo realmente, cuando salí en libertad, no tenía una familia afuera. Quienes fueron mi familia, mi contención y mi red afectiva fue el colectivo Yo No Fui junto a otras organizaciones. Y eso es lo que vemos, que quienes pueden quizás comenzar algún plan de vida distinto a los motivos que lo llevaron a la cárcel, bueno, esto tuvo que ver con la posibilidad de crear redes. Bueno, esto es muy importante lo que decís, que la intervención del Estado a veces en la vida de las personas es solo para de forma punitiva, ¿verdad? No hay una intervención anterior. Por último, Liliana, sí, además de abrazarte, de agradecerte, ¿dónde encontramos Yo No Fui, además de en Facebook, en Tinta Revuelta, que es la editorial? ¿Dónde más las encontramos? ¿Dónde sabemos cómo podemos dar una mano? cómo podemos ayudar al trabajo que ustedes hacen. Bueno, desde hace un tiempo a esta parte, justamente cuando se empezó a profundizar el aislamiento y la situación de la pandemia, nosotras empezamos una campaña de donación, porque lo que venimos haciendo es acompañar a compañeras que se encuentran en arresto domiciliario y que se encuentran también en situaciones económicas muy difíciles. Así que en nuestras redes pueden llegar a encontrar las publicaciones que tenemos para que quien quiera colaborar con nosotras. Hemos llegado a más de 150 familias, ¿no? Y a compañeras que se encuentran adentro de los penales pasando por situaciones muy muy difíciles. Nos pueden encontrar en las redes como @yonofuiorg de organización, en todas las redes, tanto Facebook, Twitter e Instagram. Tenemos una página web, tenemos dos, tenemos una que está en construcción, que es la del colectivo Yo No Fui, sí. Y tenemos otra que es tintarevuelta.yonofui.org.ar, que ahí pueden encontrar no solamente los dos libros que mencionabas antes, sino muchas notas que tienen que ver también con la discusión política que venimos dando hacia adentro del colectivo y junto a otros. Y bueno, y esperamos pronto poder volver a situaciones en las que podamos encontrarnos con quienes quieran quizás sumarse o colaborar ya en otras instancias. Pero por el momento estamos haciendo eje en la virtualidad. Bueno, Liliana, te agradecemos mucho. Siempre es un placer conversar con vos y te mandamos un gran abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, hemos conversado placenteramente, por cierto, con Liliana Cabrera del colectivo Yo No Fui.